Radio Ubrique. Deportes. Muy buenas tardes, bienvenidos un día más a ¿Qué tiempo de deportes? En la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada, donde a partir de ahora vamos a quedarnos sobre todo hablando de pádel, porque el Club de Pádel de Ubrique tiene abierto el plazo de inscripción para lo que va a ser el segundo torneo Champion Pádel de Ubrique 2023. Un plazo de inscripción que va a estar abierto hasta el próximo día 7 de febrero, es decir, hasta el próximo martes. Un torneo con un formato similar al de la primera edición de Champions League Padel, que tan buenas sensaciones dejó en los participantes, y que se va a disputar del 13 de febrero al 30 de marzo. Ya saben que en principio la idea es crear 5 niveles con la participación de 8 parejas en cada nivel, que se subdividirán en dos grupos de 4 que competirán a modo de liguilla, y después ya se harán unos cruces entre esos dos mismos subgrupos de cada nivel, y ya se establecerá pues el orden de la clasificación final, con una final también que se disputará. En este caso, pues ya decimos, se garantizan los equipos participantes al menos 5 partidos en este torneo. Y bueno, pues el éxito del primero, pues obviamente ha animado a organizar el segundo siguiendo el mismo formato. No va a ser lo único interesante del Club de Pádel, porque podemos considerar como el primer torneo social de este año 2023, pero también muy cerca tiene ya el inicio de la Liga Federada Provincial, la competición federada, que según nos han adelantado, puede que arranque ya en este mismo mes de febrero. El club briqueño, pues que el año pasado compitió con 2 equipos, uno en la categoría absoluta y otro en la categoría de veteranos, y que también ya la pasada temporada se planteaba la posibilidad incluso de que en este 2023 compitieran con 2 equipos en la categoría absoluta. Recuerden que también el equipo veterano ascendió de categoría, es decir, se plantea a priori una temporada muy muy interesante en ese aspecto. Decir que todavía sigue la competición de las ligas nacionales de pádel, y que bueno, pues que precisamente también la pasada semana el Club de Pádel celebraba una asamblea extraordinaria. Como ven, muchos temas, asuntos que tratar alrededor del Club de Pádel de Ubrique, y por eso vamos a hablar en los próximos minutos con su presidente, con Jorge Dueñas, al que ya saludamos al otro lado del teléfono. Jorge, buenas tardes. Buenas tardes. Hasta el próximo martes estará abierta la inscripción para el segundo torneo Champions League de pádel, de lo que deducimos que si hay una segunda edición es porque la primera os dejó contentos a todos, ¿no? Bueno, la verdad que fue una edición en formato de liguilla pequeña y rápida, que en 5 partidos, creo que se acabó en unas 6 semanas o 7, uh-huh. Pues la verdad que tiene un resultado que le gusta a la gente, porque son bastantes partidos y en corto tiempo pues se ve quiénes son los campeones en el caso de todos los niveles. La verdad uh-huh. es que la gente lo que nos traslada es que terminó contento. Tuvo buena acogida por el número de inscritos, que fueron en torno a 30 parejas, y en el apartado deportivo también os dejó un buen sabor de boca. Sí, claro. En el número de parejas, la verdad que es más o menos lo que teníamos previsto, quizá un par de parejas más. Siempre echando de menos la parte femenina del pádel, pero bueno, la verdad que hubo más inscripciones de lo normal femenina y algunas parejas mías. Y en cuanto a lo deportivo, pues bien, la verdad que los niveles salieron muy igualados y la gente pues disputó pues partido, la verdad, disputado, aunque no hubo mucha claridad en los resultados. Y bueno, y poco más. Campeones fue Pedro, en nivel 1 fue Pedro Romero con Dani Venegas, uh-huh. que la verdad que se están consolidando como pareja, llevan de tiempo jugando juntos se van notando esos partidos. Por lo tanto, Jorge, entiendo que en esta segunda edición, viendo pues ese balance que hacéis, vais a seguir apostando por el mismo formato, un formato parecido al que empleasteis en esa primera edición. Sí, sí, la idea es continuar el mismo formato e intentar que en el nivel 4, porque en el otro torneo, el nivel 4 no se pudo hacer el mismo formato porque había 6 parejas nada más. Uh-huh. Intentar cubrir pues los niveles por su pareja cada uno e intentar seguir el mismo formato. Siempre teniendo en cuenta pues ya los resultados del primer torneo. Uh-huh. Si se siguen apuntando las mismas parejas y coinciden, pues tendremos en cuenta quién tendrá que jugar en nivel 2, que serían las dos parejas probablemente que quedaron últimas del nivel 1 y subirían otras dos parejas. Ya eso depende de las inscripciones, porque como haya cambios de pareja y eso, hay que mirar un poco lo que hay puesto en los torneos que realiza el club, que está por escrito, y habría que ver cómo se realizan esos niveles. Claro, y lo bueno, pues, lo que tú comentas, que ya tenéis esa referencia, ¿no?, de ese primer torneo, ya pueden tener las parejas un poco más claro el nivel en el que tienen que inscribirse, y aunque tengáis referencia, pero esta ya es más directa, ¿no?, porque se va a jugar la misma competición. Claro, claro. Es lo que tú acabas de decir. Nosotros tenemos la referencia de conocerlo y de verlo jugar, pero esto es realmente la referencia verdadera, es la que haces tú los resultados que das en un torneo y son los que te pueden valer pues para jugar en una división o en otra. Y es verdad que pues estarán bastante más iguales todavía. Uh-huh. Jorge, recuérdanos el formato que tenía el torneo. Pues el formato eran niveles de 8 parejas, se creaban 2 grupos, grupo A y grupo B por cada nivel, y entre ellos pues jugaban todos contra todos, son 3 partidos ahí lo que cada pareja juega. Y una vez que se haya jugado esos 3 partidos, se ponía una clasificación y había un cruce de parejas con el otro grupo. Los primeros y segundos se cruzaban y los terceros y cuartos se cruzaban. Y de ahí ya salía pues una final, otro partido para tercero y cuarto, otro para quinto y sexto y otro para séptimo y octavo. Uh-huh. Claro, esto es lo que asegura que al menos todas las parejas juegan 5 partidos durante el torneo y que, bueno, viendo la fecha, este va a durar en torno a 7 semanas, del 7 de febrero al 30 de marzo. Sí. La idea es eso, que todo el mundo juegue lo mismo en un torneo de estos, que tenga la posibilidad de jugar 5, y digo la posibilidad porque es verdad que algunos partidos que si uno puede, otro no puede, es verdad que al final se atascan algunos partidos, no fueron muchos, pero creo que uno o dos se quedó por ahí sin jugar, pero la idea es que todo el mundo disponga o tenga la posibilidad de 5 partidos y que la gente juegue, vamos, que no es otra idea de un torneo. Uh-huh. Y sin muchos agobios, porque si más o menos la cosa funciona tal como estáis pensando, se jugaría un partido a la semana, nada más. Sí, sí, vamos, el tema de poner 7 semanas es un poco previsiones, en el otro nos cogió tema de lluvia, ahora vienen temas de carnaval y temas de... Entonces puede haber gente que no pueda disputar a lo mejor algún partido, siempre hay que dejar alguna semana más para esos partidos que se han quedado un poco atrás poder disputarlo. Uh-huh. Por lo tanto, lo ideal es que cada nivel tenga 8 participantes, 8 parejas, y bueno, el número ya de niveles dependerá de las parejas inscritas. Si es por vuestro gusto, esperáis que sea en torno a unos 5 niveles, ¿no? Pero claro, sí, ya eso no está en vuestra mano. Están abiertos 5 niveles, pero en el otro salieron 4. La verdad que con 4 pues va bien el torneo, pero bueno, hasta 5 creo que tenemos posibilidades de organizar en cuanto a instalaciones disponibles, pero ya veremos las que salen. Uh-huh. Y una cuestión importante también, que bueno, los niveles estarán formados eso por 8 parejas masculinas, femeninas o mixtas, ¿no? Pueden ser de cualquier... Sí, ahora mismo está abierto a todo lo que se quieran apuntar, pero si llega el momento de que hay un número de parejas femeninas considerable, pues habrá que plantearse un nivel femenino. Si hay un número considerable de mixto, pues vamos a considerarse un nivel de mixto. Pero ahora mismo, a priori, pues todo el mundo en el mismo saco y apuntándose al nivel que realmente cada uno crea que es el que tiene o le corresponde. Uh-huh. Oye, Jorge, ¿qué perspectivas tenéis en el apartado de la participación femenina? ¿Vais poco a poco convenciendo a las jugadoras para que den ese pasito? Mira, la verdad, a las antiguas jugadoras, yo digo antiguas, las que llevan bastante tiempo jugando al pádel, uh-huh, pues básicamente son las mismas las que siguen jugando. Lo que sí tenemos la suerte de que hay bastantes mujeres que se están iniciando ahora en el pádel, están con sus clases, están con muchas ganas y se están haciendo incluso socias del club, y entendemos que van a empezar también a jugar este tipo de torneos, porque no es una competición directa de en 5 días me tengo que quitar todo y es un poco para iniciarse en partido en este caso, y la verdad que le vendrá bien. O sea, que creemos que la participación aumentará en algo, uh-huh, la participación femenina. ¿Qué premios tendréis para este segundo torneo Champions League? Pues los premios básicamente los mismos que en el otro, vamos, uh-huh, el presupuesto no es un torneo que tenga algún colaborador fuerte apostando económicamente, ni hemos buscado, sino es trofeo y material deportivo. Que no es poco. No es poco. Estamos acostumbrados a lo mejor a otro tipo de carteles que se ven de otros pueblos, que claro, que si algunas son de pistas privadas o buscan bastante sponsors. Bueno, nuestra idea es hacer bastantes torneos repartidos durante el año, y algunos pues con premios buenos y otros... la idea es que todo el que quiera participar y practicar este deporte pues tenga la posibilidad. Pero es verdad, los premios no son malos. Todo el mundo terminó contento el que recibió su premio en el otro torneo. Bueno, recuerden que tienen de plazo hasta el 7 de febrero. La cuota es de 15 euros para socios y 20 para no socios del Club de Pádel de Ubrique. Jorge, este será el primer torneo social de 2023, pero bueno, entiendo que tenéis varios frentes abiertos. En principio, por ejemplo, ¿cómo se presenta el año para las competiciones federadas? ¿Cuántos equipos vais a meter en competición y, sobre todo, qué fechas tienen de comienzo? Pues mira, el martes acababa el plazo de... Ayer martes, acababa el plazo de inscribir los equipos. Uh-huh. Es verdad que han ampliado después un poco el tiempo. Nosotros... Ya el año pasado cuando hablábamos, pues la verdad que uno de los objetivos era intentar pues que la gente que quisiera federarse y participar haciendo del club, que tenía las puertas abiertas a ese tipo de competición. Es verdad que no ha habido casi tanto llamamiento, ha habido bastante aceptación y este año se han inscrito 3 equipos, uh-huh, de federado. El año pasado teníamos 2 y este año la inscripción ha sido de 2 equipos en categoría absoluta. Sí. Y una en categoría de veteranos. Hay que completar los equipos con los jugadores, que eso es lo que no está todavía perfilado, pero vamos a contar con 3 equipos desde el club. Y el recordemos que el veterano estrenando también categoría. Sí, sí. El veterano jugando la primera de la provincia, donde, claro, ahí el nivel va a ser bastante fuerte y esperando a medirnos a estos rivales, que vamos, que no es cuestión de tenerle miedo y no, no, un poco no. De respeto, uh-huh, que también ellos nos tienen que tener a nosotros, que venimos fuertes desde abajo. Uh-huh. De menos a más. ¿Y qué fechas se barajan para el inicio de las ligas federadas? Pues yo pienso que se empezará aproximadamente la segunda semana de febrero. Uh-huh. Montarán, o sea, ya dentro de 2 semanas por ahí, porque han ampliado el plazo la semana hasta la semana siguiente, hasta el martes de la semana siguiente, y eso la verdad que lo montan rápido. Igual segundo fin de semana, tercero de febrero, será la primera jornada. Bueno, ya decimos, esa es la competición federada. Luego también hay, digamos, otras competiciones intermedias entre lo que es lo social y lo federado, que son las series nacionales de pádel. que ahí tenéis pues también equipos participando. ¿Cómo va la cosa? Sí, ahí también. Pues mira, quedan dos jornadas, ¿vale? Para acabar ya esta liga. Dos jornadas que se juegan este fin de semana que viene. Las dos jornadas, una el sábado y otra el domingo, aquí en nuestras instalaciones. Uh-huh. Un partido atrasado que venía de la lluvia de antes de Navidad. Y esas dos jornadas se juegan, una el sábado y otra el domingo. Una vez que se disputen esas dos jornadas, quedaría unos play-offs, que los juegan todos los equipos, en una sede que está todavía por determinar, que creo que es el primer fin de semana de marzo, cuando se disputará. Uh-huh. Y una vez que se disputen esos play-offs, si no gana esos play-offs, pues ya ahí se acaba la aventura de este año en las series nacionales. Uh-huh. Si no, pues iríais pasando, digamos, eliminatorias, ¿no? Sí, los play-offs, eso es, te toca contra un rival. Uh-huh. Y el que gane, pues continúa otra eliminatoria y hasta que quede uno. De toda la misma categoría. Uh-huh. Pues juegan todos contra todos y el que resulte vencedor pues sí va a unos play-offs que son ya de regionales, son andaluces. Uh-huh. Sí. Uh-huh. Pero eso ya se verá. Bueno, cuando se termine ya, pues digamos, se darían por terminadas las series nacionales de pádel hasta después del verano, supongo, ¿no? Sí, eso después de septiembre, a principios de septiembre es cuando hay que realizar las inscripciones, que todo apunta que el año que viene pues habrá que hacer un par de equipos, porque hemos acabado bastante jugadores en el equipo. Cada vez hay que dejar más gente fuera de la convocatoria. Uh-huh. Pero bueno, desde el punto de vista del club pues, es una alegría que la gente tenga ganas de jugar y de desplazarse y de hacer alguna concentración después de jugar, la cervecita después. Uh-huh. el hablar, el quedar, y la verdad que hay buen ambiente y la gente pues está muy motivada en ese aspecto. Uh-huh. Jorge, y otro asunto interesante que quería hablar contigo es el tema de la escuela de pádel, ¿no? Que este año con Javier de País al frente parece que ha tenido muy buena acogida, que funciona a pleno rendimiento, incluso me dicen que o va a ampliar o ya ha ampliado los días en los que se imparten esas clases. Bueno, ahí estamos luchando para intentar adoptarlo lo máximo que podamos. Porque la verdad que merece la pena. De momento está viniendo los miércoles, que es verdad que ha cubierto pues en pocos días toda la oferta que había. Y viene los sábados también. Uh-huh. Él está abierto a venir los sábados y dispone de pista los sábados, que el patronato pues no las concede, pero no son todos los sábados los que está viniendo. Cuando tiene una demanda de dos, tres horas, pues entonces está viniendo. Después venir un día entre semana más, de momento a corto plazo un poco complicado. Uh-huh. Un poco complicado, pero habrá que barajar la posibilidad de a lo mejor para los menores alguna hora más con cualquier otro monitor o algo, porque parece que en ese aspecto sí hay movimiento también. Uh-huh. Pero vamos, estamos muy contentos con el monitor, está contento con nosotros y a ver si dura. Uh-huh. Y bueno, y la semana pasada además tuvisteis también asamblea extraordinaria del club, ¿no? ¿Qué tal fue? ¿Qué asuntos se trataron? Sí, vamos, una asamblea que anualmente hay que ir, o creemos que hay que ir haciendo. Y extraordinaria porque había un punto que había que tratarlo como una asamblea extraordinaria, que era la adaptación de los estatutos a una nueva normativa de la Junta de Andalucía. Uh-huh. Entonces se aprobaron esos nuevos estatutos, se aprobaron los precios nuevos, tanto de renovación de socios como de altas nuevas de socios, los precios de la escuela de pádel para los socios y para los no socios. Se presentaron las cuentas y un poco el calendario que vamos a tener o sobre la mesa para intentar llevar a cabo durante el año. Vamos, era una asamblea, o la verdad que abarcaba muchos puntos, uh-huh, y que allí se trataron y poco más. Por cierto, ¿con cuántos socios arrancáis este 2023? Pues la verdad que el número exacto no te lo sé decir, pero probablemente rondaremos los 80 y muchos, 90 socios. Uh-huh. O de 80 a 90, no te sé decir el número, porque es verdad que a principio de año ha habido nuevas altas. Y ahora con el torneo probablemente también haya, pues como hay beneficio, cuesta un poco más barato el tema de los torneos durante el año a los socios, uh-huh, la gente pues solamente haciendo cuenta se da, no hay que, viendo que te ahorras 5 euritos en cada torneo mínimo, pues la verdad que sale a cuenta hacerse socio y aparte de los torneos, pues dispone de otras facilidades que tiene el club. Uh-huh. Y aparte de lo que hemos hablado, ¿qué proyectos así adelantasteis o tenéis intención de poner en marcha en este 2023? Pues, bueno, aparte de los torneos que habitualmente se vienen haciendo, un torneo de primavera, el torneo del Memorial, queremos retomar un torneo que nos gustó ya hace tiempo, que es una maratón. Está prevista a finales de junio, el último fin de semana, creo que a priori, y la cosa es de que se empiece un viernes por la tarde y ya ve hasta dónde dura, si es hasta el sábado por la noche o incluso el domingo por la mañana. Pero una maratón donde haya bastantes partidos, tampoco podemos meter el cuerpo una cantidad, uh-huh, de partidos, pero que sí haya partidos para poder ir viendo de madrugada, ¿vale? Uh-huh. Pues nada, pues... Y bueno, ya... Sí, perdona. Sí, perdona. Sí, y algunas actividades sociales, intentar retomar pues algunas convivencias que por ella se hacían también antes, intentar de retomarlo. Uh-huh. Los clinics, ¿no? Por ejemplo. Pues nada, Jorge, lo vamos a dejar aquí y darte las gracias por habernos puesto al día de la actualidad del Club de Pádel de Ubrique. Animar a todo el mundo pues para que se inscriban, que participen en esta segunda edición del torneo Champions League del Club de Pádel de nuestra localidad. Y nada, desearos mucha suerte tanto para este torneo como para la temporada que podemos decir que prácticamente está empezando ahora, ¿eh? Pues sí, muchas gracias. Nada, muchas gracias. Por la parte del club. Vale, un abrazo, hasta luego. Bueno, nosotros vamos a continuar y nos vamos a quedar, como casi todos los jueves, ya con los horarios del fin de semana, con lo que nos espera estos próximos días en lo relativo a los deportes de equipo, sobre todo al fútbol y al balompié, porque tenemos partidos interesantes. Sobre todo nos vamos a quedar con uno, o vamos a destacar uno, entre toda la amalgama de encuentros de este fin de semana, que se va a jugar aquí en Ubrique. Será el domingo, en este caso a las 4 de la tarde, y será el enfrentamiento, el grupo 7 de la cuarta andaluza juvenil, entre el segundo clasificado, el Ubrique Unión Deportiva, y el Arcos Club de Fútbol Academy, que en este caso es el líder, el primer clasificado. Ambos equipos están separados en la tabla clasificatoria por tan solo un punto. Insistimos, será el domingo a las 4 de la tarde en el Antonio Barbadillo. Dentro de esta categoría también se va a disputar el Calvente Deportivo Ubriqueño, pero en este caso será el sábado a las 12 y media en el Polideportivo Municipal de Cuatro Vientos de Prado de Rey. Ese inciso lo hemos querido hacer con esa categoría juvenil, pero tenemos dos encuentros en la categoría senior. En la senior masculina, la segunda andaluza, el Ubrique Unión Deportiva también tiene un partido que podemos considerar como trascendental. Será el domingo a las 5 de la tarde en el Polideportivo Municipal del Torno en Jerez de la Frontera. El Torno 2009, Ubrique Unión Deportiva. Por los motivos que ya comentábamos el lunes, el Ubrique Unión Deportiva dejó escapar dos puntos este pasado fin de semana ante Afición Jerez. Tiene que recuperarlos y además lo tiene que hacer ante un rival directísimo en la tabla clasificatoria. Otro equipo que está metido en zona de descenso como el Ubrique Unión Deportiva y que aunque no está, digamos, a mucha distancia de la salvación, al igual que le ocurre al equipo briqueño, pero que también tiene que reaccionar ya, pues el conjunto jerezano tiene que hacerse fuerte en casa si quiere salvar la categoría. Y estamos seguros de que va a ser así. Va a ser un partido muy complicado para el Ubrique Unión Deportiva, que, insistimos, va a ir con esa presión de tener que ganar en el torno. Y el otro partido, en categoría senior, pero en este caso en la segunda andaluza femenina, vamos a tener el domingo aquí en casa, el Atlético Curi Doña Blanca, el partido en la matinal, bueno, al mediodía del domingo, a la 1:15, en el Antonio Barbadillo. Partido correspondiente a la jornada número 20. En la tercera andaluza cadete vamos a tener un solo encuentro este fin de semana, dado que el Deportivo Ubriqueño descansa, vuelve a la competición el Ubrique Unión Deportiva, que lo hizo, que descansó en la jornada anterior. Y en este caso se va a medir al Bornense Atlético, el partido el sábado 4 de la tarde en el Antonio Barbadillo. También vuelve la cuarta andaluza cadete, en este caso con un Nueva Jarilla Ubrique Unión Deportiva, sábado 12 del mediodía en el Estadio Municipal de Nueva Jarilla de Jerez de la Frontera. En la tercera andaluza infantil, como comentábamos ayer, tenemos un derbi ubriqueño, Deportivo Ubriqueño, Club Deportivo Atlético Curi, a las 6:30 de la tarde el viernes en las pistas de atletismo. Y el sábado un Ubrique Unión Deportiva Bornense a las 10 de la mañana en el Antonio Barbadillo. En la cuarta andaluza infantil, Ubrique Unión Deportiva, Deportivo Ubriqueño, derbi, por lo tanto, a la 1:30 el sábado en el Antonio Barbadillo. En tercera andaluza alevín también tenemos otro derbi ubriqueño, Deportivo Ubriqueño Atlético Curi. Y atención, porque este sí es un partidazo, tenemos al líder del grupo 1 de la tercera andaluza alevín, el Deportivo Ubriqueño, que recibe al tercer clasificado, el Atlético Curi, que hasta la pasada semana era el equipo que lideraba la tabla y que prácticamente lo había hecho durante toda esta primera vuelta. Dos resultados negativos consecutivos han hecho que pierda un poco de comba el Atlético Curi, que se le meta entre medio en su duelo directo con el Deportivo Ubriqueño, el Villamartín, y ahora tiene la ocasión de enmendarlo, aunque no va a ser nada fácil. El partido se juega el sábado 10:30 de la mañana en las pistas de atletismo. El otro equipo de esta categoría, el Ubrique Unión Deportiva, se mide al Bornense el sábado 12 del mediodía en el Antonio Barbadillo. En la cuarta andaluza alevín tenemos un Zona Sur Ubrique Unión Deportiva el sábado a las 3 de la tarde en el anexo de la Juventud de Jerez, y un Atlético Curi Unión Deportiva Esperanza 2019 el sábado a la 1:45 aquí en Ubrique, pero en el campo número 3, en el anexo al pabellón polideportivo municipal. En la tercera andaluza Benjamín, jornada 15, el viernes Florida Atlético Curi a las 5:30 en el municipal Andrés Chacón de Jerez, y el sábado un Ubrique Unión Deportiva Gédula, 12 del mediodía en el Antonio Barbadillo. Por último, en tercera andaluza pre-Benjamín, en el grupo 4, tenemos un Pueblo Nuevo La Granja Ubrique Unión Deportiva, sábado 5 de la tarde en el Centro de Deportes de La Granja. Y con fútbol, o con el fútbol, no se limitan las propuestas deportivas de equipo para este fin de semana. También tenemos en categoría, en baloncesto, pues 5 encuentros programados. En la categoría cadete masculino, Cabu Nebreda Medgablo, el sábado 11:30 en el pabellón polideportivo municipal. En la categoría cadete femenino, Gimnástica Portuense Cabu, el domingo a las 12:30 en el pabellón Angelita Alta del Puerto de Santa María. En la categoría infantil masculina, Yari Club Deportivo San Roque, Paco Bazán Cabu, sábado 12 del mediodía, pabellón Ciudad de San Roque. En mini mixto, Paco Bazán, Cabu, DKV Jerez Blanco, el domingo 11 de la mañana en el pabellón polideportivo municipal. Y por último, en categoría premini femenina, Cabu, Club Baloncesto Portuense, el domingo a las 11 de la mañana en el pabellón polideportivo municipal. Además de eso, también tengamos en cuenta que tenemos este fin de semana un par de carreras interesantes. Por ejemplo, En el mundo de las carreras por montaña, del trail, el sábado tenemos la novena edición del Víboras Grand Trail, o Víboras Trail de Algodonales, con dos distancias, la Grand Trail, que es de 37 kilómetros, y luego la Trail, que es de 25. Será el sábado, insistimos, en Algodonales. Y también una prueba peculiar, de la que ya hablamos hace un par de semanas, la Gaucín Backyard Ultra, una prueba que va a tener lugar en esta localidad malagueña, y la resumimos su formato brevemente. Hay un circuito, digamos, un bucle de 6,7 kilómetros que los corredores tienen que hacer cada hora. Es decir, se completa ese circuito, si lo han hecho antes de la hora, descansan hasta que completen la hora, en la segunda hora se vuelve a repetir la carrera. Vuelven a tomar la salida aquellos que completaron la anterior. Y así durante 24 horas. Así que se pueden hacer una idea que saldrían pues más de 120 kilómetros, 130 kilómetros para aquellos que logren completarla. Además es eliminatoria, el que no logre completar esa distancia en la hora que le dan de tiempo en alguno de sus bucles, pues queda eliminado. El domingo tenemos la media maratón La Cala y el Olivo en Morón, y también una un poco más lejano, en este caso la media maratón de Torremolinos. Y este fin de semana, si hablamos de ciclismo, también hay que tener en cuenta que se disputa en Huelva la segunda leyenda de Tarteso, una prueba de ciclismo por montaña por etapas, donde se van a dar cita varios ubriqueños y también ciclistas, incluso ciclistas profesionales en sus categorías. Comienza hoy jueves, o ha comenzado hoy jueves, y se estará celebrando hasta el próximo domingo en diversas localizaciones de la provincia onubense. Con esto nosotros nos vamos a despedir, volveremos mañana, pero ya saben, a eso de la una del mediodía, aquí en la misma sintonía, en la de Radio Brique 97.6 de la frecuencia modulada. Se quedan ahora con los servicios informativos de Radio Brique. Muchas gracias por su atención, que pasen una feliz tarde.